en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este último lunes del mes de junio, día 26 del sexto mes de este año 2017. Aquí estamos, como siempre, a través del 101.4 para contarte toda la información en torno al Elche Club de Fútbol a través de la radio, el 101.4, Teleelch en Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch y, por supuesto, desde cualquier parte del mundo, o bien a través de nuestro portal multimedia teleelch.es, de nuestra app Teleelch y también de TuneIn Radio. Buenas tardes. El director deportivo del Elche, Jorge Cordero, sigue con mucho trabajo, varios frentes abiertos en la planificación de la plantilla. Según el director deportivo, las negociaciones con Nino y Pellegrín están avanzadas a la espera de contar con ellos en las próximas horas para el proyecto de Segunda División B. Por otro lado, Moja Traoré es una de las opciones que baraja el director deportivo, el delantero catalán de origen malí. Moja Traoré es una de las opciones para delantera, el jugador que marcó 10 goles en los 32 partidos disputados la temporada pasada en el Córdoba B. Es del agrado del director deportivo, que le conoce perfectamente y podría llegar cedido tras haber firmado 3 años por el Cádiz. Eso sí, el jugador no ocuparía ficha sub-23 al haber nacido en 1994 y eso es un hándicap. En cuanto al portero ilicitano Germán Parreño, Cordero cree que puede haber una puerta abierta a su continuidad. El club valora la opción de inscribir al guardameta con ficha sub-25, una alternativa que podría servir a Parreño para servir en el equipo y plantar batalla a José Juan. Pero el club debe consultar antes con la Federación Española de Fútbol si realmente existe esta posibilidad. No está muy claro, puesto que esto se suele dar en filiales. El Elche recibirá al Levante en el trofeo Festa de Elche. El partido, que supondrá un nuevo derbi valenciano, tendrá lugar el domingo 13 de agosto, la nit del alba, a las 8 menos cuarto de la tarde, lógicamente en el Martínez Valero. Curiosamente, estaban hace un mes en la misma categoría y ahora uno está en primera y el otro en segunda B. Por cierto, que el Elche gana el recurso interpuesto ante el Reus. El club catalán había denunciado al Elche, había solicitado a la Liga que el club franjiverde no pudiese realizar ningún fichaje hasta pagar 150.000 euros, que es lo que exige el Reus por el traspaso de Sergio León. El Elche ha recurrido y ha ganado. Y buena noticia para el atleta ilicitano Pedro Esteso, que se corona doble campeón de España en Elche. El atleta ilicitano se alzó con la medalla de oro en las pruebas de 1500 y también de 800 metros para mayores de 40 años en el Campeonato de España de Atletismo para Veteranos, que se celebró este fin de semana en nuestra ciudad. Bueno, pues mucha información. Hoy es lunes, vamos a por nuestra última tertulia de la temporada. Buenas tardes. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. ¿Ha

head down as I crossed the hill and the town lit up. The world got still. Bueno, pues aquí estamos, abrimos esta última tertulia ya de la temporada, hasta la próxima, bueno, pues volveremos y volveremos con fuerza, no nos queda otra, aunque todavía estemos intentando levantarnos de ese durísimo golpe que ha supuesto el descenso a Segunda División B. Jorge Ortega, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van esos ánimos? Bueno, digamos que poco a poco. Poco a poco. Poco a poco, no es fácil, la verdad que no es fácil después del paro este. 18 años sin volver a la Segunda B, ¿eh? Qué duro se hace. Paco García, buenas tardes. Buenas tardes. Tú conoces bien la Segunda B, ¿eh? Sí, porque he estado yo creo casi media etapa de mi vida deportiva en Segunda B y la otra en Segunda División. Y la verdad es que es una categoría bastante, bastante complicada, ¿no? Y el Elche, que pues al final os parece que tiene que ser un equipo fuerte, en Segunda B casi todos los equipos de menor... presupuesto de menor categoría siempre intentan hacer los mejores partidos con el Elche y eso va a ser un hándicap que va a tener que luchar el Elche sí o sí. O sea, que yo recuerdo partidos en los que al final te cuesta mucho entrar arriba y aunque tengas mejor plantilla siempre es complicado. El Elche ya conoce qué rivales le esperan en el grupo 3, a falta de confirmación por parte de la Federación Española de Fútbol y de la elección de un equipo para completar el cupo de las Islas Baleares. Estos son los equipos a los que se va a medir el conjunto blanquiverde. De la Comunidad Valenciana hay 7 equipos. El Elche, Ontinyent, recién ascendido, además de Alcoyano, Valencia, Mestalla, que se ha quedado a las puertas. Por cierto, enhorabuena al Albacete y, por supuesto, al Barça B, que junto a los otros campeones, el Lorca Olla y el Cultural Leonesa. Es decir, han subido los 4 campeones. Esto es un dato que ahora lo pondremos encima de la mesa. No es baladí ese dato. Bueno, pues lo dicho, de la Comunidad Valenciana 7, Elche, Ontinyent, Alcoyano, Valencia, Mestalla, Villarreal B, Hércules y Atlético Saguntino. Por parte de Cataluña competirán 12 escuadras, por eso siempre se ha llamado el grupo catalán, porque siempre hay que pillar la AP7 y para arriba. Badalona, Lleida, Cornellà, Gavà, Llagostera, Sabadell y Olot. Además jugarán Ebro y el filial del Zaragoza por parte de Aragón y 4 de las Islas Baleares, Mallorca, Formentera, Atlético Baleares y un cuarto todavía por decidir por parte de la Federación Española de Fútbol. De Cataluña has dicho 12, son 7. ¿Cómo son 7? Son 7 equipos de Cataluña. Y... hay 4 de Aragón. Aragón. He dicho 12. Has dicho 12, son 7. A ver. Badalona, Lleida, Cornellà, Gavà, Llagostera, Sabadell y Olot. ¿Y por qué he dicho yo 12? Pues lo he dicho porque la noticia... Por cercanía. Se ve sí, que los de Baleares los hemos metido ahí. Sí. Claro, los hemos metido ahí. Vale, entonces son 7 valencianos, 7 catalanes, los 4 baleares, los 2 aragoneses y faltaría uno. Sí, posiblemente Balear, el poblense. Balear, muy bien. O sea, 5 viajes a las Islas Baleares. Bueno, así, a bote pronto, aquí ¿quiénes son los gallitos? ¿El Elche y el Mallorca? ¿O ponemos alguno más? Yo desde mi punto de vista... ¿El Hércules? El Elche, el Mallorca, por supuesto. El Hércules también está llamado a serlo. Pues luego imagino que Sabadell, Lleida, va a ser complicado Villarreal B, Mestalla, Alcoyano. Esos, en teoría, son los equipos que están destinados a estar arriba, ¿no? Luego Badalona también últimamente también parece, creo que está haciendo equipos fuertes, pero es que es tan complicado, la Segunda vez tan difícil. Yo creo que este año es muy muy importante, ¿no? El primer año para mí es clave, ¿no? El intentar que sea una bajada y subida al año siguiente, porque me temo que como no subamos en el primer año, esto puede ser una odisea larga por el mar este de la Segunda División B, porque otros equipos así les ha pasado, ¿no? Aprovechar un poco el tema económico de la compensación por el descenso y hacer un equipo fuerte para subir, porque ejemplos tenemos de otros equipos a la deriva en Segunda División B como Hércules, Murcia, Recreativo, Jaén, bueno, ahora mismo, y los que han subido hace poco, que a lo mejor se han tirado 10 o 15 años para subir, ¿no? Uh-huh. Entonces, el primer objetivo es intentarlo al año, subir, bajar y subir, ¿no? Intentar hacer un equipo fuerte, que aún así va a ser muy, muy complicado. Pero bueno, no nos queda otra que intentar dentro de poco tiempo volver a ilusionarse y mirar hacia arriba e intentar volver lo antes posible. Yo, viendo el grupo, insisto, falta uno, que puede ser el Poblense, el que tú dices. Este tiene que ser el año. No sé qué gallitos ves tú ahí, aparte de Elche y Mallorca, si incluyes al Hércules, ¿a quién incluyes? Por nombre está claro, ¿no? Los que habéis nombrado, ¿no? Pero también partimos con una desventaja, es decir, fíjate el Valencia B. Sí, el Valencia B. Valencia B ha hecho un temporadón. Debe estar ahí, sí. Peleando, y aparte son conocedores de segunda división B. Pasa que las plantillas de los filiales luego se rompen mucho, ¿no? A veces, por la edad, por... Sí, tú fíjate, incluso en Valencia B, futbolistas que tienen 27, 28 años, ¿eh? Y habrá muchos jugadores de esos que querrán dar el salto ya a un equipo profesional. Pues esperemos que así sea. Que se rompa, ¿no? Porque, ¿no? Porque yo al Valencia B, sobre todo al Barça B, los he seguido mucho este año. Y la verdad es que no son filiales al uso, ¿no? Es decir, son futbolistas, te digo. Hay futbolistas de 26, 27, 28 años que intentan dar el salto, porque al final un equipo de esa potencial en primera división, pues lo suyo es tener filiales en segunda, como ahora le va a pasar al Barça B, ¿no? Pero bueno, hay equipos ahí también, el Sabadell, que ahora parece que tiene un propietario nuevo que parece que va a hacer una plantilla buena. Y hay que luchar contra eso. Y al final tampoco hay que olvidar que sí, el Elche tiene un presupuesto, digamos, por esa compensación, pero se va a igualar a otros presupuestos, porque tiene ahí las deudas que tiene. Sí, la Hacienda sobre todo. La Hacienda sobre todo, y al final pues se le va a igualar, por lo que hablaban de un millón y medio, entre cuerpo técnico y lo que ellos, plantilla y lo que conlleva, y van a haber equipos que van a estar por ese nivel. Entonces tienen que hilar muy, muy fino para confeccionar la plantilla. Se nos olvida el Atlético Baleares, que es otro de los que también este año, de hecho, jugó playoff, lo eliminó el Albacete en segunda ronda, y una eliminatoria bastante, bastante igualada. El Atlético Baleares siempre ha sido un equipo fuerte últimamente. Que es potente, suele llegar a los playoffs. Sí, sí, sí, sí. Es un equipo a tener en cuenta, seguro. No, pero aparte, creo que también es un proyecto independiente, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con el Mallorca. No, no, me refiero a Quique Pina. Vale, vale. Bueno, a priori, está claro, podríamos hablar de 6-7, pero el no ver, por ejemplo, ahí al Barça B, creo que es importante, porque ese equipo siempre va a estar ahí. Y bueno, yo creo que el que no te ha tocado, por ejemplo, alguno de los del grupo andaluz, llámese el Murcia, el Cartagena, también es importante. Yo veo un grupo, a ver, asequible entre comillas. Lo que pasa es que en este caso siempre nos dejamos llevar porque el Elche, la historia, el campo, y eso no juega. En ese sentido, Paco, ¿cuál es la clave en Segunda División B? Tener talento, tener físico, saber a lo que juegas, jugar bien. ¿Cuál es para ti la clave en Segunda División B? Para mí, igual que Segunda División, la clave es tener un equipo armado detrás. Yo nunca renuncio, por mi forma de ver el fútbol, a un fútbol de ataque, pero en Segunda División tienes el hándicap, te vas a encontrar con muchos campos de césped artificial. El bote del balón es horroroso, tienes que adaptarte a eso. Yo recuerdo incluso en Segunda División que creo que había algún campo antiguamente de césped artificial y teníamos que entrenar esa semana para adaptarnos a ese campo. El bote es fundamental. Sobre todo adaptarse, y los futbolistas que vengan, saber que no vienen a un Elche, que vienen a un equipo de Segunda División B. Es decir, creo que lo decía, no sé si el portero que han firmado, José Juan, que con la camiseta y el escudo no se va a ganar nada, y tienes que ir a campos que a priori son factibles, pero son muy complicados. Tú vete a jugar, y de hecho ya ha pasado en Segunda División, vete a jugar a Llagostera, campo pequeño, juega mucho el balón parado, es fundamental, incluso los saques de banda, fíjate lo que te digo. Sí. O sea, que en un saque de banda te lo meten y parece un córner. Entonces el equipo tiene que estar, bueno, tiene que ser todo lo contrario para mí a lo que ha sido este año. Es decir, como no trabajes bien esos conceptos defensivos, el balón parado, y luego evidentemente para dar ese salto de calidad tienes que tener futbolistas de calidad de medio campo hacia arriba. Creo que Vicente Mir, cuando yo lo he seguido este año, creo que lo tiene, esos conceptos los tiene bien cogidos, sabe lo que quiere, conoce bien la Segunda División B, y yo creo que ahí es donde tienen que hilar fino tanto él como el director deportivo en esos fichajes. Yo, por ejemplo, ahora se rumorea mucho fichaje, ahora salió el de Juli con... Perdona, tengo que decir que el director deportivo hoy nos ha dicho a las 12:30 que no tenía ni idea de lo de Juli. Dice, lo he visto publicado y dice, vale, yo soy el director deportivo, algo tengo que saber, ¿no? No, te lo comento eso por decir, a ver, buscar gente veterana, pues siempre está bien, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que durante este año yo entiendo que el Elche, aunque ya está en segunda división A, haya hecho un año que al final se ha ido todo al traste, han tenido que tener ahí un seguimiento, un trabajo de seguir futbolistas, porque aunque estés en segunda, tienes que seguir futbolistas de segunda división B, con una edad, digamos yo, acorde, o, bueno, acorde. Es decir, para mí un equipo tienes que tener mezcla de juventud y veteranía, pero el bloque principal tiene que estar en una franja de unos 24 años, 28 años, tiene que ser el bloque fundamental, porque juega mucho, sobre todo también, fíjate que hago mucho hincapié en el césped artificial. Es decir, para un futbolista veterano o que de una cierta edad, jugar en césped artificial, y tú, Paco Casco, juegas en césped artificial. Y sigo jugando en césped artificial. Bueno, juego en natural y en artificial, y no tiene nada que ver. Pero artificial, claro. Las lesiones están... Aunque los nuevos céspedes sintéticos de nueva generación son mucho mejores que los antiguos. Sí, evidentemente. Pero aún así, la pisada no es la misma, el bote para nada es el mismo. Las articulaciones sufren mucho más, porque aquí no clavas como en el césped natural, que es más natural la pisada y clavas más, es tierra. Aquí es sintético este caucho negro con láminas verdes, ¿no? Entonces, está claro, se sufre mucho más. Sí, por eso sobre todo hay que, te comento, decir, el firmar futbolistas de una cierta edad, pues bueno... Tienes que tener, yo, por ejemplo, el caso de Nino, Pellegrín, lo veo un acierto, porque aparte son futbolistas comprometidos y hace falta en un equipo. Pero ya también el ir a lo mejor a buscar futbolistas que, por aunque tengan calidad, ya hacer un equipo demasiado entrado en años, creo que no es conveniente ahora mismo para lo que es segunda división B. Y sí, yo, fíjate, sin ir más lejos, yo el año pasado que vi muchos partidos del Barça B, habían futbolistas, incluso fíjate en el Eldense, dos o tres que me encantaban, o sea, supongo que ese trabajo... Aunque no haya estado Pedro Cordero aquí, ese trabajo se ha tenido que Jorge, dejar. Jorge Cordero. Perdón, Pedro Jorge es el Cordero. Hermano. Bueno, es verdad, al final son los tres. Sí. Que Pedro ha ascendido al Lorca. Al Lorca, con Galeana, que le damos la Galeana. Enhorabuena desde aquí. Enhorabuena a Galeana, efectivamente. Y bueno, el hermano de Jorge Cordero, Pedro Cordero, que es director deportivo en Lorca Deportivo, el Lorca, digamos, de toda la vida, ha ascendido a segunda vez, que se van a juntar cuatro murcianos ahí en el grupo andaluz. Hablando precisamente, yo estoy contigo, creo que, por ejemplo, con todos mis respetos, Juli, 35 años, yo para segunda B, los jóvenes, las fichas sub-23, y si hay alguno más, y luego el resto de 25 a 30 años máximo, salvo la excepción del portero, que es el portero. Pero está claro, ahí hay que correr, ahí hay que morder, ahí hay que estar físicamente fuerte. Jorge, ¿qué te parecen los tres que sabemos hasta el momento? Gonzalo Verdú, central de 28 años del Cartagena, Peris, lateral zurdo de 28 años, y el portero José Juan, portero de 37 años. Yo soy partidario de firmar futbolistas de esa edad, tipo Pellegrini, Nino, hasta un máximo de 3-4, ¿no? Al final no puedes envejecer la plantilla en una categoría tan, tan correosa como la segunda B, porque al final, entre lesiones y la temporada que a priori se puede hacer larga luego con el playoff, se te puede hacer muy, muy larga para esos futbolistas, ¿no? Ahora, a segunda B no hay que engañarse, a segunda B van a venir futbolistas de segunda división B, ¿no? El futbolista que puede jugar en segunda, pues si puede va a intentar firmar un contrato en segunda división, ¿no? Entre otras cosas, pues porque pagan más, ¿no? Al final, sobre todo en este fútbol, digamos, moderno de hoy en día, los derechos de televisión marcan mucho los presupuestos de unos equipos y de otros. Y en segunda división se perciben unas cantidades por derechos de televisión que no se van a recibir en segunda B, igual que en primera se reciben otros que no se van a recibir en segunda, ¿no? Entonces, al final, tienes que buscar jugadores en segunda división B que sean top, pero en esta categoría, ¿no? A mí, por ejemplo, en el tema de Gonzalo Verdú. Yo, Gonzalo Verdú, es un futbolista que no lo conozco, ¿no? Porque no he seguido la segunda división B el año pasado. Y no sé ni cómo juega, ni si es bueno o si es malo. Ahora, una vez que ha llegado aquí, sí que es cierto de que he leído sobre él, he visto comentarios sobre todo, porque a mí los comentarios que me valen son los comentarios de gente de Cartagena, que es gente que lo ha visto durante todo el año, ¿no? La gente de Cartagena habla muy bien del chaval, ¿no? Hablan de que es un jugador dentro de los centrales del grupo cuarto de segunda división B de lo mejorcito, ¿no? Un jugador con carácter, que va bien por arriba, que no se complica, un jugador con hambre en segunda división B, que posiblemente podrá acabar jugando en segunda división A, ¿no? Si sigue, digamos, esa proyección. El tema de José Juan. José Juan, un portero experimentado, la verdad que viene a hacer buenas temporadas en el Lugo, todos lo conocemos de estos 5 años últimos en el Lugo, donde ha tenido una regularidad siempre, y me llama la atención. Tampoco es que tiene ya su edad, le han ofrecido un contrato de 2 años, su mujer creo que está trabajando en Albacete. Pues la es de Albacete, su mujer es de Albacete. Su mujer es de Albacete, ¿no? A priori también es un jugador que se le ve carácter, ¿no? En segunda vez hace falta también un portero con carácter, ¿no? Que desde atrás mande, ordene, pegue 4 gritos y este yo creo que cumple el perfil, ¿no? Un poco mayor, si realmente al final luego se queda Germán, creo que la competencia puede ser importante. Uno ya bastante experimentado como José Juan y el otro que supuestamente tiene hambre y quiere comerse el mundo como Germán, puede ser una competencia bonita. Y luego Peris llama la atención, ¿no? Un lateral izquierdo de 28 años en un filial como el Villarreal B, ¿no? Todos desde fuera vemos que el Villarreal es una de las canteras más llamativas y mejores de España, ¿no? Y tienen su filial a un jugador de 28 años lateral izquierdo que ha jugado 30 partidos este año, ¿no? Y que, según leí el otro día, tiene una experiencia de casi 200 partidos en Segunda División B, ¿no? A mí me parecen fichajes acertados para la categoría por ese hecho, ¿no? Porque estamos hablando de hasta ahora jugadores que conocen la categoría, ¿no? Que saben dónde van a jugar, que van a salir al campo del Olot, del Alcoyano, del Saguntino, del Sabadell y que van a saber dónde se están moviendo, ¿no? Me parece correcto si son jugadores que tienen ese hambre, ¿no? Aún tienen que tener, digamos, esa ilusión de poder ascender con en este caso con el Elche a Segunda División. De prosperar. Paco, ¿a ti qué te parecen los 3 fichajes hasta el momento? A ver, es que el Elche tiene un problema, y es el problema que tenemos siempre que hemos estado en Segunda División, y es la urgencia. Entonces ahí es complicado, Paco, porque es decir, lo que no puedes hacer tampoco es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, tú el futbolista que viene aquí y lo firmas 2 o 3 años, tiene que ser un futbolista que tú lo hayas seguido, que lo conozcas bien, que esté en una edad idónea, porque tú el año que viene subes y ya te tiene. ¿Qué haces con ese futbolista? ¿Te va a valer para Segunda División? Entonces por eso te digo que tú, ese trabajo que se ha tenido que hacer de secretaría técnica, aunque no estén ahora los mismos, hay gente que está trabajando siguiendo futbolistas de Segunda B, que es que yo creo que ese trabajo es el que tiene que también valerle, aparte del conocimiento que tiene Cordero, porque al final tú, esos futbolistas, yo prefiero firmar a un futbolista a lo mejor de 25 años, aunque no haya jugado en Segunda División A, pero que en Segunda B le veas cositas, le veas características de que puede, y al final esa mezcla de esos futbolistas veteranos con estos futbolistas que a lo mejor no hayan despuntado todavía, esos se pueden hacer futbolistas. Yo recuerdo, a mí me firmó el Valencia B con 24-25 años. Yo recuerdo que yo estuve a punto de debutar en Primera División, por una lesión de gracia no pude, pero yo recuerdo que ayudé a muchos futbolistas de esos 19, 20, 21 años que luego llegaron a debutar incluso en Primera División. Entonces eso puede ser un claro ejemplo para un Elche, es decir, los casos de Nino, Pellegrín que estamos hablando, si al final aceptan, es decir, tampoco tienes que ir, pues que porque no consiga un top de Segunda División B, que tenga 29 años, sí, pero es que a lo mejor con esos 29 años, si ya no está en Segunda División A, por algo es, Paco. Entonces, a veces hay excepciones, ¿no? Pero son futbolistas de 24, 25, 26, que yo de hecho, ya te digo, este año que he seguido la Segunda B, hay futbolistas que, aunque no hayan dado ese paso, son aprovechables. Yo creo que es donde tiene que estar el Elche, porque hacerle a un futbolista de Segunda División B con 29, 30 años un contrato de 3 años, si no le ves proyección para Segunda, es un lastre para el año que viene. Siempre pensando que hay que ascender. De que hay que ascender y, evidentemente, futbolistas mayores. Yo creo que el tope debe ser ese, 28, 29 años, pensando en el próximo año. Tú decías, es que tiene que haber un trabajo hecho de la dirección deportiva. ¿Tú crees que el Chuti Molina hizo trabajo de Segunda B hasta que se fue? No, pero el Chuti creo que no. Pero yo creo, hay gente trabajando, ¿no? O estos últimos años ahí... creo, ¿no? Que había scouting, ¿no? Y bueno, luego aparte Cordero sí que es un director deportivo, digamos, que conoce mejor la categoría, ¿no? Que de hecho, sí, pero ¿tú crees que Cordero está pensando en un jugador que me pueda valer por si ascendemos a Segunda o un jugador que me valga este año para Segunda División B? En el caso, por ejemplo, de Gonzalo Verdú, ¿no? Que parece un caso, yo creo que a lo mejor un central como él, yo creo que sí que podría valer luego para Segunda División. Yo creo que, por ejemplo, sí, ¿no? también es pronto para hablar porque se han hecho tres fichajes. A ver, José Juan es un ejemplo lógico, digo claro, perdón, de luego si tú asciendes a segunda división, pues debes de fichar un portero por delante de José Juan. Titular. Efectivamente, y sería el portero suplente en segunda división, ¿no? O que se lo gane. Ahí es donde, perdón que te interrumpa, donde yo ahí no estoy totalmente de acuerdo. Aunque el portero que creo que tiene 37 años. 37. ¿No? Es decir, ahí le estás cortando a la proyección a un futbolista que firmas el año pasado para segunda división A, joven de aquí, con mucha proyección, Germán, que las veces que ha salido el chaval ha demostrado que y viene de una cantera como el Español, que algo le han tenido que ver. Entonces, claro, yo cuando escucho que Germán con el tema sub-23 ya no entra, yo creo que ahí patinan. Sí, pero al final aunque, aunque José Juan también lo haga bien, ¿eh? Pero al final es que entre, si se queda finalmente Germán, que exista ahí una competencia sana, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer una pretemporada, a ver cómo está José Juan, a ver cómo está Germán. Si se queda bien, pero es que ha dicho que... No, es que hay una mínima posibilidad. A ver, aquí lo que está claro, y si queréis tratamos este tema ya que lo habéis sacado, que el director deportivo tenía muy claro el portero que quería. Quería ese portero. Lo tuvo en el Granada 74, en el Granada y en el Ciudad de Murcia. Y además quería ese perfil de tío veterano que lo conoce bien y que viene de una regularidad. Germán, pues igual lo conocía poco, ha jugado poco, encima tiene el hándicap de lo de la ficha. Él prefiere no utilizar, ya que solo hay 16 fichas profesionales, una para el portero. Pero ahora ha surgido la posibilidad, nos lo decía el director deportivo, que tienen que consultarlo con la Federación Española de Fútbol, de que para el portero se puede hacer una sub-25. Esto se está dando en los filiales, pero en las primeras plantillas no están seguros. Entonces lo van a consultar y si les dice que sí, que se lo firmen por escrito, entonces dice que se abre la posibilidad de Germán. Pero está claro que, independientemente de esto, si Germán, el director deportivo, entiende que es muy bueno, pues ficha a Germán, tenga la edad que tenga y ocupe la ficha que ocupe. Yo creo que aquí Cordero lo ha tenido muy claro, te puede gustar más o menos. A mí me choca, ¿no? Un portero de 37 años, me choca, pero es su decisión. O sea, él a Germán no lo ve tan preparado en segunda B como a José Juan. Eso es lo que yo entiendo viendo el movimiento. Está claro que el fichaje en principio de José Juan es para jugar, ¿no? Él lo firma porque es un hombre de su confianza, ¿no? Es lo que has dicho, es la trayectoria de los equipos donde ha jugado. Jorge Cordero ha estado ahí detrás, ¿no? Entonces, está claro que es de su confianza, pero bueno, yo creo que eso luego a la hora de hacer una pretemporada, Paco lo sabe mejor que nosotros, ¿no? A la hora de hacer una pretemporada, el que va a valorar es Vicente Mir, ¿no? Al final, si Germán se consigue quedarse por la variante esta de la sub-25 y los dos para mí deberían de partir de cero, ¿no? Una cosa es que sea de la confianza de Jorge Cordero y luego es que tú en los partidos de pretemporada, donde supuestamente le vas a dar prácticamente los mismos minutos a uno y a otro, Germán le gane la tostada, ¿por qué no? Es un chaval joven y yo creo que tiene cualidades para ser el portero de Leche. Y además, biológicamente, inevitablemente uno va para arriba y el otro y para abajo. Entonces, eso no tampoco es adelantarse, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa finalmente, ¿no? Si le hacen la ficha a Germán o no. Paco, ¿te da la sensación de que los fichajes que hay hasta ahora no es fruto de la casualidad? Es decir, que se ha empezado la casa por los cimientos, un defensa, otro defensa, un portero, ¿o es casualidad? Yo creo que ahora mismo es casualidad. Yo creo que ahora mismo, vamos a ver, es lo que hablábamos, Paco, es decir, cuando el Elche, a falta de dos o tres jornadas, que ya veíamos que la cosa estaba difícil, es cuando tenían que poner a moverse. Y yo creo que no lo hicieron en ese momento, no pensaban, todavía quedaba ahí un halo de poder salvar si no lo hicieron. Y ahora mismo, pues yo entiendo que van firmando los futbolistas que más o menos tienen o han encontrado o no han encontrado ese acomodo en otros sitios y está siendo, digamos, del perfil o del agrado de Cordero, ¿no? ¿O que es más fácil fichar defensas porque económicamente cuestan menos y los delanteros siempre se quedan para el final? Sí, también, pero bueno, es que luego los delanteros buenos están cogidos de antes, ¿no? Sobre todo para esta categoría, que luego te puede salir cosas y demás, ¿no? Pues sí, pero ahora mismo, fíjate, el central que hemos firmado del Cartagena es porque tendrá mucha relación con Cordero, lo conocerá bien y porque tenía renovación con el Cartagena y al final ahí también ha jugado, yo creo, el factor de lo que es el Elche, ¿no? Ante un Cartagena. Y el chaval habrá visto la posibilidad de venir mejor a un Elche con un estadio que tiene, con la historia que tiene, que antes que quedarse en Cartagena, porque tú fíjate el temporada que ha hecho allí, un chaval valorado allí, tomar la decisión. Lo ofrecían tres años. Pero yo no creo que estén fichando como dices tú, primero vamos a hacer, están fichando pues, sobre lo que les va saliendo, es la sensación que me da a mí. Ya, lo que pasa es que al ver pues, dos defensas y un portero da la sensación de que quiere primero forjar lo que más falló el año pasado, que es la parte de atrás. Igual es lo que tú dices, ojalá casualidad. Ojalá sea así, ¿no, Paco? Pero yo creo que ellos, al ser un equipo que desciende, pues van a ir firmando de esta forma. Es decir, le ofrezco a este futbolista que lo he seguido, que tiene la renovación allí, y sí, sí que puede ser, ¿no? Pero estoy seguro que si le hubiera salido un delantero, bueno, ya lo hubieran firmado. Ya lo hubieran firmado y lo hubieran presentado, firmado, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver los próximos nombres. Ya comentábamos esta mañana, Moja Traoré es una de las opciones que se barajan, hoy lo ha confirmado el propio director deportivo, aunque le ponía una pega. Que el tema de Moja Traoré tampoco es sub-23. Nació en el 94, los sub-23 son del 1 de enero del 95 para adelante. Pero claro, yo digo lo mismo. Aquí, más que la ficha, lo que valdrá es la calidad. O sea, sí, si el tío es bueno, ¿qué más me da que tenga del 94 o del 95? No sé. Yo, al final, además, si viene de marcar 10 goles en el Córdoba B, es un futbolista que un año más de experiencia en Segunda División B. A priori puede ser interesante, ¿no? Si el Cádiz lo firma para 3 años, es porque supuestamente espera de él que tiene una cierta proyección, ¿no? Estamos hablando y a lo mejor el Cádiz lo ha fichado para su plantilla en Segunda División porque cuenta con él, no como a lo mejor como delantero titular el año que viene, pero sí como, digamos, por un jugador más, ¿no? De su plantilla. No lo sé. Es lo que tú dices, le ven todavía margen de progreso. Sí. Entonces, igual lo ceden un año para foguearse donde vaya a jugar más que en el Cádiz vaya a jugar menos, ¿no? El otro día decía Cordero una cosa que para mí también tiene razón y tampoco hay que precipitarse porque luego llegan los descartes, ¿no? Descartes de equipos de superior categoría donde siempre se puede pescar algo interesante, ¿no? Jugadores que supuestamente no vayan a quedarse en equipos de primera y segunda división, que para Segunda División B sí vienen comprometidos y vienen con ganas de sumar y progresar, sí que pueden ser interesantes. Luego, digamos que el mercado te da esa oportunidad conforme va avanzando en las fechas, ¿no? Yo creo que eso de los jugadores comprometidos es un bulo en el sentido de que el que es comprometido lo es en tercera y en primera. Eso de que estoy más comprometido en segunda que en no, pero me segunda refiero B o... Pero me refiero comprometido, da igual la categoría en la que juegues, claro. Pero que venga al Elche pero y venga comprometido, porque, en fin. Que más que comprometido, hablamos, que al final esa palabra es un poco grande, extensa, futbolistas con hambre. Sí, o sea, aquí tienen que venir futbolistas con hambre, con ganas de progresar, y ahí lo que dices tú, Paco, ¿qué pasa? Si le ofrecen al Elche a Marco Asensio porque tiene 20 años, ¿no lo firma? No, porque es sub-23, ¿no? Entonces, está claro. Al final, si el futbolista es bueno, da igual que tenga 23, que 28, que 18. Lo que sí es clave es las fichas sub-23 que no sean de adorno. Sí. Eso es fundamental. Claro. O sea, hay que intentar que las fichas sub-23, pues, un Soricaba, que en segunda vez te puede ser un hombre muy importante... Javillor, hoy estaba Antonio Caballero allí, que le hemos preguntado también por él, y bueno, pues es una opción que valoran, pero como ya estamos, no es sub-23, pues decía Cordero, bueno, hay que esperar, el chico puede ser interesante, pero queremos acertar, yo eso lo entiendo, o sea, tienes 16 fichas profesionales, tienes que afinar muy bien. Hasta ahí lo entiendo perfectamente. Ahí, por ejemplo, el caso de Antonio Caballero, si no es sub-23, pues yo no sé si el chico tendrá más ofertas o no. Pero tú puedes contar con él en un momento dado, si a lo mejor decir, bueno, pues sigue en el filial otro año y a ver si despunta y sube, pero claro, es complicado. Dependerá también de él si no tiene nada mejor. Claro, por esto te digo que dependerá de él, pero yo creo que hay futbolistas ahí bajo, tú has dado el nombre de Soricaba, de Javillor, que yo creo que son futbolistas que van en una progresión para poder jugar en el Elche, no van a ser de relleno. Pero ahí está la clave, Paco. O sea, en Segunda División B tienes esa obligación y ahí es donde tienes que acertar. Porque tú de 16 futbolistas que más o menos tienes mayores de 23 años, ya los tienes más vistos, pero claro, los 16 no van a estar preparados toda la temporada y esos otros 7 que vas a tener o 6 que vas a tener, donde tienes que acertar y hilar bien. Totalmente. Es que te pones a pensar y al final dices, ¿cuándo apuesto por la cantera? ¿No? Porque cuando estás en primera división dices, tengo que mantener la categoría, no apuesto por la cantera. Cuando estás en segunda tienes que subir y no apuestas por la cantera. Y segunda B, claro, es que segunda B y no puedo apostar por la cantera porque tengo que subir sí o sí, ¿no? Tienes toda la razón. La clave es que la cantera sea buena, se la haya cuidado bien y salgan buenos eso futbolistas. Eso es, pero que al final parece que siempre cuesta apostar por la cantera. Señores, nos vamos. Que pasen ustedes un feliz verano. Igualmente. Igualmente. Y que la próxima temporada vengamos con fuerzas, que las vamos a necesitar. Gracias. Gracias a vosotros y también a todos los que estáis ahí cada día por sintonizarnos. Mañana más, aquí en Elche en Punta. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.